Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Estamos en un programa especial de síntesis de noticias aquí en Radio Curruf, en este sábado 13 de agosto, en una jornada especial por la libertad de los presos y presas políticas de toda Abya Yala. En esta oportunidad hemos querido hacer un recuento de las últimas detenciones, los últimos peñis que han caído en recuperaciones territoriales y en diversas causas de criminalización que tiene el Ministerio Público y también la DIPOLCAR, la Dirección Policial de Inteligencia Especial, que hemos sabido que se encuentra en Victoria. Vamos a hablar en primer caso del huerquén Nelson Queupil, del LOF Huemal Curín, que hace unos días sufrieron un fuerte allanamiento, fueron golpeados en presencia de niños, de ancianos. Esto ocurrió el pasado 27 de julio y fue detenido el Peñi y está siendo acusado de un homicidio frustrado en otro allanamiento que se llevó a cabo anteriormente, porque ellos y ellas como LOF están en un proceso de recuperación territorial. Por lo tanto, también han tenido que defenderse en múltiples ocasiones en los allanamientos. En una de esas ocasiones se le acusa de homicidio frustrado. Le han dado un periodo de prisión preventiva hasta que se le realice el juicio. Vamos a escuchar, en este caso, a su abogado y también el audio del día del allanamiento, cuando Nelson es detenido violentamente por policial de fuerzas especiales de carabineros de la policía acá en Chile, y además otra división especial que se llama acá Policía de Investigaciones. En ambos cuerpos policiales y militarizados, además con carros Mowak, otros tipos de blindados, fue realizada esta violenta incursión en el LOF Huemal Curín. Vamos a continuación con esos audios. ¿Está claro que tienes que irse al toque después, no, po? Oye, anda de nuevo, culiao, hay niños, conche tu madre, ¿cómo estás inhumano, mierda? ¿Cómo tanto va a ser la weá, conche tu madre? ¡Oh, estamos, conche tu madre! Ya, vale. El día de ayer, 27 de julio, se produjo un violento allanamiento en el LOF Huemal Curín, donde resultara detenido el Peñi Nelson Queupil Soto, quien es huerquén de su comunidad y quien desde hace varios meses a la fecha denunciara hostigamientos y persecución en su contra. Fue formalizado en el Juzgado de Garantía de la Ciudad de Los Lagos por los delitos de homicidio frustrado a carabineros en servicio y tenencia ilegal de armas de fuego, formalización en la que también participó la Delegación Presidencial de Los Ríos en calidad de querellante. Los hechos que se denuncian habrían ocurrido con fecha 8 de diciembre del año 2021 en el contexto de una recuperación territorial donde, a juicio de la Fiscalía, se habría producido un enfrentamiento entre los miembros de la comunidad y funcionarios de carabineros, y en este marco se habrían producido los hechos. Nelson quedó en prisión preventiva mientras dura la investigación. Fue trasladado a la cárcel de Temuco, módulo de comuneros. Bueno, ahí escuchábamos esos audios, además de ser muy crudo, ¿no? y violento, la desesperación con la que se enfrentan las familias y a la vez el valor. Pero de ese proceso vamos a estar informando. Les recordamos que pueden conectarse con nosotros todas las semanas en síntesis de noticias. Si no, estamos subiendo los programas a nuestra página radiocurruf.org, se van hasta Audioteca, Archive, y ahí pueden encontrar todos los episodios de los programas que estamos, además de síntesis de noticias que estamos haciendo acá en la radio. Bueno, el Peñi Nelson Queupil finalmente fue formalizado por homicidio frustrado en contra de un funcionario policial y ha quedado con prisión preventiva mientras dure la investigación 6 meses. Sabemos como práctica del Ministerio Público acá en la región que estos plazos se extienden y significan verdaderas condenas anticipadas con periodos de prisión preventiva que incluso llegan a 2 años. Vamos con un tema musical. Esto es Certero desde el Biobío llega esta canción. Se rebelan y nos han de echar para atrás. Millones de acusan mis muertos un día han de descansar en paz. Y no te vamos a dejar en paz. El corral ya sabio, están buscando las armas. Y no le vamos a comprarle más. El corral ya no existe, encontramos la forma. Agua no hay, casa no hay, salud no hay. En este país con vos no teníais. Amárrate fuerte la night y te rebeláis. Cuenta que no se pagan solas. Se está secando el agua toda. Manejan tu dinero, conocen lo que piensan, enferman tu familia. La desobediencia a la punta de la lanza que cargamos, tallada por nuestro ancestro. De pies y manos atados, sobrevivieron la peste, capitalismo y estado. Y uno golpea nuevamente el mismo bicho tirano. Sabemos de días grises y de cuerpos mutilados. Ojo por ojo atardo, ya corrupta a nuestro lado. Bajando de la montaña, por territorio sagrado. Bebiendo de las vertientes, guerrilla urbana tentado al palacio de vampiros, fábrica de hambre. Los que chuparon tu sangre, envenenaron la tierra y gozan viéndote pobre. Esas calcinados no se olvidan. Así tenemos que ir adelante, Lemiel, no tenerle miedo a nadie ni a nada. Este es nuestro pueblo, este es nuestro territorio, aquí está nuestro Copalme, aquí está nuestro Tumún, este es nuestro Huelmapu. ¿A quién más le podemos tener miedo? A ellos que llegaron ayer, que venían muertos de hambre, ¿sabes lo que está ahí? Su mochila llena de piojo y de sanda. Y venían con la guata a pegarle espinazo. Aquí aprendieron a comer, aprendieron a bañarse con las aguas limpias que hoy día tienen contaminado. Eso de miel. Vengan, ten chal tu mai y a seguir la lucha adelante. ¡Marichi huevo! Bueno, ahí estaba esa canción, que está muy buena por lo demás, y agradecemos que la hayan enviado a la radio. Fue a propósito del año que se cumplió hace muy poco del asesinato del Weichafe de la CAM, Pablo Marchán. Seguimos con otras actualizaciones, detenciones recientes. Hablamos de el Peñi Luis Collonao Pichún, del LOF Temulemo, militante de la coordinadora Arauco Malleco, quien fue detenido y fue procesado por una supuesta infracción a la ley de control de armas. Esto habría ocurrido el año 2020. Finalmente también fue realizada la audiencia de control de detención al día siguiente. Fue detenido el 4 de agosto, el 5 de agosto le realizan esta audiencia, quedando también en prisión preventiva mientras dure la investigación que debe realizar el Ministerio Público. La Fiscalía de Alta Complejidad de la región de la Araucanía, mal llamada región de la Araucanía, que en realidad el territorio mapuche tiene el nombre ancestral de Gualmapu, tanto a este lado de la cordillera como al otro lado de la cordillera, lo que hoy es Argentina. Estamos en el cadenazo anticarcelario informando sobre las últimas detenciones de los presos políticos mapuche acá en este territorio, en territorio mapuche, desde donde trabajamos nuestras comunicaciones libres en Radio Curruf. Estamos saliendo además por nuestra señal online en distintos medios, Radio Zapote. Tenemos entendido que estamos saliendo además por Radio Cósmica Libre por el punto de montaje de Yanapac, servidor libre, y por supuesto además por lazarzamora.cl, por radioultimafrecuencia.blogspot.com. Seguimos con más informaciones. Enseguida vamos a compartir con ustedes lo que fue el último comunicado del preso político Juan Pablo Pirce y lo que envuelve su complejo caso. Sigo recibiendo los embates de la injusticia, la mentira y la conspiración, pero mi corazón y mi mente permanecen y permanecerán intactos. Aferrado a la superioridad moral, seguiré denunciando la arbitrariedad y la indolencia. Sé cuál es el objetivo de su trato, aislado y solo. Pretenden debilitar mis convicciones y lograr así que me cuestione la lealtad y el compañerismo. No van a lograrlo. Tengo fe en el camino de la lucha autonomista mapuche y estoy consciente de que buscan destruirme, quebrarme. Les repito, no van a lograrlo. Estas son palabras del último comunicado de Juan Pablo Pirce, quien está preso en la cárcel concesionada Llancahue de Valdivia. Recientemente se ha asumido como un preso político y acusa un montaje de carabineros que hoy lo tiene cumpliendo prisión preventiva en dicha cárcel. Él es oriundo de Traiguén, de acá, novena región de la Araucanía. Está solicitando ser trasladado a la cárcel de Temuco, al módulo de comuneros. Sin embargo, Gendarmería le ha negado esta posibilidad, argumentando que no se encuentran con las condiciones de espacio ni de organización para poder recibirlo, ya que su caso es de alta complejidad. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha realizado un informe donde fue la funcionaria del Instituto, Pamela Nahuelcheo, incluso entrevistó a los presos políticos mapuche del módulo de comuneros, quienes dijeron que en el módulo en estos momentos hay 11 y hay capacidad para 45, y que además no tienen problemas de recibir a Juan Pablo Pirce. ¿Quién es Juan Pablo Pirce? El pasado 5 de abril del 2021, entonces funcionario del juzgado de garantía de Traiguén, fue detenido por personal del OS-7 de Carabineros de Chile. Un extraño operativo que comenzó como una denuncia por ley de drogas, pero que terminó en el decomiso de un importante arsenal de armas que mantiene a Juan Pablo hasta la fecha tras las rejas. Se declara a sí mismo simpatizante de izquierda y también con causas del pueblo mapuche. Acusa una persecución desde la Agencia Nacional de Inteligencia y asegura que fue víctima de un montaje de carabineros. Vamos a escuchar a su abogado, Rodrigo Román, destacado defensor de presos políticos y también de presos políticos mapuche. Él está arriesgando una condena de 20 años por los presuntos delitos de porte ilegal de armas, municiones y artefactos explosivos. Vamos a escuchar a Rodrigo Román. Juan Pablo Pirza Valenzuela fue detenido en abril del 2021 luego de haberse efectuado en su contra una denuncia anónima de dudosa legitimidad en el programa de denuncia segura del Ministerio de Interior, señalando que en su domicilio se encontraba abundante droga, específicamente marihuana. Lo cierto es que al constituirse los policías en dicho domicilio no se encontró nada de droga y la sorpresa es que estos dicen que habrían encontrado abundante armamento, municiones y explosivos repartidos tanto en el domicilio de él como en los domicilios contiguos. Luego de un año, ya al cierre de la investigación, pues encontrándose presentada acusación, nos hemos encontrado con la sorpresa de que más de la mitad de las municiones que dicen que habrían encontrado tanto en el domicilio de Pirce como en los contiguos son de propiedad de carabineros, específicamente las municiones 9mm y 38mm. Lo que hace dudar efectivamente entonces la veracidad del relato de la policía, toda vez que a todo hay que sumar que, como siempre, respecto al caso en particular, existe un desorden, una falta de prolijidad, una falta de legalidad en el trabajo de los policías, en el trabajo del sitio del suceso, lo que hace dudar efectivamente la veracidad de la policía. Esperamos nosotros entonces que una vez que se verifique el juicio oral pueden obtener, a propósito de todo lo señalado, un veredicto absolutorio, toda vez que es dudosa la efectividad o la circunstancia de, o el relato más bien policial, que el mismo que sostiene hoy día la Fiscalía. Honraré en todo momento la historia de nuestros antecesores, la memoria de aquellos que entregaron la vida y la lealtad moral y los principios de nuestra lucha. Puesto en esta situación, asumo con dignidad mi prisión política y las consecuencias de nuestras convicciones. Las asumo con orgullo y el dolor solo me fortalece día a día. No me verán de rodillas y los desafío a seguir con sus torturas, con su indiferencia y su persecución. Será la historia la que pondrá a cada uno en su sitio y la que premiará con integridad a mis hijos y mi familia. No habrá paz si sigue la injusticia, y es paz, amor y libertad lo que buscamos los que luchan. Aquí estoy, hijos míos, padres míos, hermanos míos, compañeros y amigos. Estoy de pie y lo seguiré estando. Autonomía, territorio y libertad. Libertad a todos los presos políticos. Así termina el comunicado de Juan Pablo Pirce del pasado mes de julio ante la negativa de Gendarmería para ser trasladado hasta la cárcel de Temuco, donde se encontraría más cerca de Traiguén y no donde está en estos momentos, en la ciudad de Valdivia, a más de 264 kilómetros de donde se encuentra su familia. De libertad y barrotes ácidos, las aves ya no quieren cantar. Hay cadenas que arrastrar, aguantando a estúpidos que solo nos quieren encerrar. Si se corta el latigo, no nos vuelven a azotar. Anda y vuela libre, libre, libre. Que se rompan las jaulas y todos los pájaros aleten sin temor. Libres, libres, libres. Que se rompan las jaulas y todos los todos los pájaros aleten sin temor. Libres, libres, libres, que se rompan las jaulas y todos los pájaros aleten sin temor. Libres, libres, libres, libres. Pasado mes de junio se estuvo realizando el Huetripantu, lo que es el cambio de ciclo, la renovación del ciclo en lo que es el año mapuche. En las cárceles también los presos tienen que celebrar junto a sus autoridades espirituales como Machi, Lonco, y se realizan distintas gestiones. En el caso de Angol, a la fecha, este 13 de agosto cumplen 24 días en huelga de hambre los presos políticos mapuche, 19 en total. Están por mejoras en sus condiciones de alimentación, culturales, respeto a sus derechos como mapuche, y además están denunciando tratos racistas y vejatorios en contra de sus familias por parte de gendarmería. En esa oportunidad, en el Huetripantu que se realizó en la cárcel de Angol, estuvo entregando sus palabras el Lonco Víctor Queipul, refiriéndose a estos temas antes de que comenzara la huelga. En unos minutos más vamos a dar a conocer las últimas impresiones que se pudieron recoger desde la visita masiva que se realizó el día jueves a la cárcel de Angol. Jueves 11 de agosto, dos días atrás. Vamos entonces a escuchar primero al Lonco Víctor Queipul, palabras en torno al Huetripantu, a la renovación del año del ciclo mapuche, donde se refirió a los temas que hoy son las principales demandas en esta huelga de hambre. Así está el estado con los mapuche y bueno, algunas cosas tenemos que obviar. Que no lo quisiéramos, pero efectivamente, como ustedes nos han dicho, hemos hecho ceremonia acá afuera, adentro igual con los presos políticos mapuches, en la cual ellos quedaron muy contentos porque al final cada uno de esos peños que están ahí para el pueblo mapuche, para un Lonco, para su comunidad, son peños muy importantes. A pesar de que de repente el Estado, los políticos les pueden tratar de cualquier manera, delincuentes y cuestiones como eso, pero ellos, cada uno de ellos, cumplen un rol en la comunidad. Así que por lo tanto, se merecen una actividad como esta y con esta cantidad de gente que anduvieron, lamentablemente pudimos entrar 150 personas, pero aquí, afuera de la cárcel, y tuvieron muchas personas más que en la cual estuvieron apoyándolo espiritualmente a los peñes que están en privado de libertad. Lonco, destacar que fue una actividad, una ceremonia totalmente pacífica, no se vio ningún incidente acá, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que asistió a este lugar. Bueno, nosotros somos mapuches y tenemos mucho respeto con nuestra cultura, nuestra actividad, así que por lo tanto, este no es una manifestación, este es un día del mes de junio que es un día muy importante para el pueblo mapuche y en la cual de esa manera lo hemos coordinado, hemos conversado para que toda esta actividad salga bien y con un respeto que se merece. Creo que en cada peña, cada huelquén, cada lamien que ha participado acá, asumimos ese respeto de su cultura y así que por lo tanto yo igual estoy también medianamente tranquilo, pero igual esto, para organizar esto tiene bastante trabajo y no es llegar y organizar. Toda esta organización son autogestión, aquí está la voluntad de cada persona nomás, aquí no hay ningún sueldo por delante, somos comunidades, por ejemplo, de que lo hemos ido fuera del alero del Estado. Y todo lo que se ha visto acá han sido autogestiones y todo, y el transporte de trasladarlo de un lugar a otro ha sido todo autogestión de las comunidades en Resistencia Mayor. Mira, créeme que los peñis nosotros, los huincas, nunca lo van a entender. Y por eso que de repente igual hay políticos que dicen que somos todos iguales. Claro, yo no puedo discutir que no somos todos iguales. Yo tengo dos ojos, tengo cabeza, tengo dos pies, ellos iguales. pero en nuestras culturas hay una gran diferencia. Entonces hoy día, créanme ustedes cómo quedaron fortalecidos espiritualmente los peques, porque ellos tienen un peque, un espíritu, de que muchas veces cuando ellos no hacen su actividad cultural en la cual están medio como enfermos, decaídos, pero hoy día quedaron fortalecidos, tanto como, porque tampoco nosotros no hicimos la ceremonia aquí nomás, hemos estado haciendo chabón en el territorio, en los lelfones, para de alguna manera venir a traspasar esa energía, se me buena a los peques, así que por lo tanto la pregunta que me hace, quedaron fortalecidos. Juan Queipul, Jorge Palacios, Pedro Palacios, Antu Yanca, Fabián Yanca, Sergio Levinao, Freddy Marileo, Luis Vázquez, Boris Yanca, Joan Millanao, Danilo Nahuelpi, Juan Alberto Millanao, Simón Huenchuyán, José Queipul Huayquil, Miguel Torres, Sebastián Queipul, Eladio Queipul, Quelentaro Figueroa, Matías Tori, Joaquín Millanao, Máximo Queipul Huenchuyán, Alejandro Liguén, Sinesio Huenchuyán. Son los 23 presos políticos mapuche de la cárcel de Angol que comenzaron esta manifestación con huelga de hambre líquida desde el 20 de julio del 2022. A la fecha son 19 los que se mantienen, algunos han tenido que bajar esta movilización por cuestiones de salud, pero las demandas se mantienen intactas y la movilización sigue. Incluso hay algunos de ellos que ya están con complicaciones médicas. Y las demandas a grandes rasgos son la realización de la ceremonia de Huetripantu y además de más actividades culturales como Tragún, Palín y Guillán Magún. Todo esto en conjunto con los LOF, con las comunidades y las autoridades tradicionales en dependencia de los centros de estudio y trabajo, no en la cárcel, sino que en estos centros, ya que todas las actividades que hemos realizado en los últimos años, dicen ellos en su comunicado, han sido realizadas bajo condiciones y limitaciones de Gendarmería de Chile, alejándonos indiscriminadamente de los protocolos culturales de nuestra cosmovisión mapuche. Exigimos la salida inmediata de todos los querellantes en nuestras causas, traslado inmediato de todos nuestros peñis que se encuentran condenados al Centro de Estudio y Trabajo CET, establecer que los imputados, ante futuras condenas políticas, no pasen por la cárcel, sino que sean trasladados inmediatamente a los CET sin condiciones de tiempo. Y además, el cambio de medida cautelar de las personas que están, de los peñis que están imputados en estos momentos. Son cuestiones que quedaron en la negociación de la pasada huelga de hambre durante la pandemia del 2020, donde se consiguieron algunas cosas, y la mayor argumentación es que esto está amparado bajo el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado de Chile y además por la Organización Nacional de Derechos Humanos, ONU, donde se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también y en distintas sesiones los derechos de los pueblos originarios en condiciones de ocupación, e incluso si caen a la cárcel no pierden su condición de ser mapuche. Tal como en los penales hay iglesias evangélicas, hay iglesias católicas, a los mapuches también se les debe permitir ejercer su cosmovisión y su espiritualidad, además de recibir alimentación propia de ellos, que también es una cuestión que tienen como demanda. Vamos a escuchar al huerquén del LOF Ranquilco, Rodrigo Curipán, que este jueves 11 de agosto, a la salida de la visita masiva que se realizó a los presos, constataron su estado de salud a 22 días de la huelga de hambre, con Machi, con Lonco, con la visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos para sostener una conversación con Gendarmería. Y esto fue lo que él declaró a la salida de este evento. Se cumplen 22 días de huelga de hambre, algunos incluso ya están presentando sangrado en sus orinas, algunos están con complicaciones renales, así es lo que hemos podido presenciar y es lo que ha señalado también la maestra Isabel Paul, quien ha estado monitoreando el estado de salud. Posterior a eso, ingresamos, se hizo esa visita con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como decía, tanto nacional como regional, y posteriormente teníamos programada una conversación nuevamente con Gendarmería Regional para ver la forma, la manera de destrabar esta situación de huelga de hambre que en realidad se arrastra a raíz de que ha habido una seguidilla de negaciones de derechos culturales, espirituales o el ejercicio pleno de cada uno de ellos en la cárcel. Una cosa es estar privado de libertad, otra es que se le restrinjan sus derechos culturales o espirituales, como ha ido sucediendo con los Peñas en este momento. Vamos a hacer ingreso ahora en unos minutos más nuevamente hasta las dependencias, pero con la finalidad de resolver algunas cosas, y vamos a entrar a una delegación para poder ver si podemos destrabar esta huelga dentro del transcurso de la tarde. Acuerdo así como finalizado no ha habido, Vladimir. Lo que ha habido es un avance, y ese avance tiene que ver prácticamente con alguna cuestión de orden reglamentaria que tiene Gendarmería, es decir, el reglamento interno, una cuestión en la que se han incorporado algunos elementos culturales, y eso es lo que nosotros en este momento hemos tratado de realizar o zanjar con Gendarmería, un asunto que tiene que ver con algunos plazos que hemos podido establecer que pretendemos se puedan cumplir en su momento. No puedo señalar en este momento el plazo, tampoco en qué va a consistir, pero han habido avances sustanciales que permiten de alguna forma avanzar y ver que la huelga puede en algún momento ir concluyendo. Pero esta es una situación que tiene que ver derechamente con la voluntad que tenga Gendarmería. Los Peñas en este momento siguen en su huelga de hambre, hay dos de ellos que están delicados de salud y están bastante complicados, la Lamien Machi lo ha estado tratando y... Hay que recordar que son 22 días de huelga, hay que recordar también que hay otros que van por su tercera o segunda huelga de hambre, una situación que ha ido agudizando la situación de salud de ellos, y nosotros esperamos que esta situación pueda resolverse a la brevedad posible, pero eso depende de la disposición y la voluntad que tenga Gendarmería. En este momento hay 19 peñas que están en huelga de hambre, son de los 19 hay 3 que están para irse a un set, que están en las cuentas con las condiciones reglamentaria de Gendarmería, pero no ha habido disposición de Gendarmería. Hay otros que están pidiendo otro tipo, por ejemplo, resguardar el trato con las familias, porque han sido tratos denigrantes, en este caso tratos que han ido mucho más allá de ser denigrantes, yo diría tratos prácticamente racistas, en la que incluso niños han sido tratados de manera vejatoria, y esas son las cuestiones que finalmente vinieron a gatillar esta huelga de hambre. Mira, ahí prácticamente los acuerdos son que tienen relación con el ámbito cultural, el ámbito espiritual. Nosotros como comunidad de Mapuche hemos entendido que sí, efectivamente estamos privados de libertad los peñis, pero no están privados de poder practicar libremente su actividad cultural y espiritual. Eso es un asunto. Lo otro que tiene que ver es con el trato que ha tenido Gendarmería con la familia de los peñis, a los cuales incluso niños de 6 o 7 años han tenido trato vejatorio, como te señalaba anteriormente, que consisten en que muchos de ellos han sido tratados de manera racista, y esa situación creemos que nosotros no puede seguir sucediendo, es una situación que tiene que cambiar, y que anteriormente había un trato diferente que había tenido Gendarmería con la familia. Lo otro tiene que ver con la alimentación, hay cuestiones de alimentación que son propias de la cultura mapuche, pero sin embargo se han ido cambiando, y esto sucede cada vez que hay cambios de director regional o cada vez que hay un cambio de alcalde en cada uno de las unidades, y esas son situaciones que nosotros no estamos dispuestos a tolerar y que los huelguistas hoy día están dispuestos a que se regularice. 46 días en huelga de hambre ya cumplen los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu y del Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio en la ciudad de Concepción. Hablamos de la cárcel de Lebu, Orlando Sáez, César Millanao y Óscar Pilquimán, que ya han conseguido parte de sus demandas. En Bio Bio se encuentra Emilio Berkov, quien está solicitando el traslado a la cárcel de Lebu para estar más cerca de su familia. Sin embargo, esto aún no lo ha logrado. Tribunales dio la autorización para el traslado de Emilio. Sin embargo, es Gendarmería quien apeló para negar dicho traslado. El pasado martes, la Corte Suprema nuevamente ratificó esto y negó el traslado de Emilio. Debido a las presiones que se están ejerciendo desde el gobierno concertacionista de Boric como de su oposición. 46 días en huelga de hambre, 47 este sábado 13, Oscar Pilquimán, Orlando Sáez, César Millanao y Emilio Berkov, por mejoras en condiciones carcelarias, respeto también a su condición de ser mapuche y también presos políticos. Seguimos informando. Son los huechafes que actúan saboteando intereses de las inversiones capitalistas en nuestro territorio, centrados principalmente en las faenas forestales. Silencio, se escuchan pájaros. Camina el misterio con el clandestino. Huelgares con el viento, palabras de sabios. Pero se los poema, tete cuidado. En penas se tristezas en otros pequeños. Llegaron disparando a mujeres y ancianos. La TV de sangre, asfixia de odio. Camiones incendiados, tampoco vencemos como lo hicieron los ancestros. Contra este buen invasor, los guiños en el cielo, gritos de rebelión. La noche lo cobija, no guía el corazón. Cumplicidad aromatísimo, con un beso yo me voy. Se pide el permiso al niño protector. Cuyo jibum pedimos coraje y valor. Con cuidado nos acercamos al campamento policial. Bajamos de los cerros. Listos para atacar y vengar el maltrato a nuestra comunidad. Capulicándolo la fuerza para el paco derrocar. Se escuchan los disparos, fuego cruzado. Así embocame con el bosque nos miramos. Que otro arrasado, de hueca justiciado. La ley que nos protege, si es bueno, se ha trufado. Al fin hemos llegado al lugar indicado. No se para más al amanecer, se ha sumado. El buen ya ha terminado. Al igual camuflados, el buen ya ha comenzado. Asumiendo la lucha frontal contra las expresiones del capitalismo. Escuchábamos Escopetazo, Aucán. Recientemente se ha conocido por la prensa que tras distintas declaraciones del Huerquén de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yaitul, el Estado de Chile, con Gabriel Boric a la cabeza, finalmente ha decidido ampliar la querella en el marco de las persecuciones por las acciones de sabotaje en Gualmapu hacia el Huerquén Héctor Yaitul para que se haga responsable supuestamente por declaraciones que implicarían adjudicaciones de atentados en el marco del año del asesinato del Weichafe Pablo Marchand. Se reeditó el libro de la coordinadora Arauco Mayeco, Chemka Rakiswam, que recoge experiencias de lucha, de resistencia de esta organización mapuche autonomista, que tiene su pensamiento bastante crítico con el actual proceso constituyente, donde ve una renovación del Estado de Chile y su colonialismo, su ocupación en el territorio mapuche bajo una premisa que es la interculturalidad, es decir, la integración y no la autodeterminación y la autonomía que ellos y ellas profesan como organización, control territorial y expulsión del gran capital extractivista. Vamos a escuchar al Huerquén en ese 10 de junio pasado, cuando se reeditó y se lanzó en Santiago, Chemka Rakiswam. Porque niegan el Coyactum mapuche. Una constitución puede ser fascista, dictatorial o socialdemócrata, es una constitución del Estado. ¿Y quién dijo que nosotros éramos parte de este Estado? ¿O que tenemos que transitar por esta vía para sentirnos y reconstruirnos como mapuche? Mil veces para nosotros al lado nuestras machis, nuestros loncos, nuestros hueupín, nuestros huerquén, nuestros hueyafe, nuestros raquiduam y mapuche quimun, mil veces, ¿no?, antes de participar en esta institucionalidad opresora. Por eso es necesario comprender. Ahí está algo escrito. Algo hacemos los huechafes también. Yo aprendí leyendo en la cárcel. No somos tan tontos. Algo podemos decir y articular. Y creo que si nosotros vamos a sentarnos en algún momento a conversar con gente que entiende este problema y que tiene la disposición y la humildad de acercarse, porque nosotros no somos terroristas, somos huaychafe, ese concepto del huaychán mapuche, y estamos dispuestos a buscar los caminos y explorar los caminos, pero no vamos a transar con los principios y la línea, eso sí que no, y no vamos a transar con todo lo que se ha acumulado, con todo lo que hemos sufrido y sacrificado, todo lo que ha hecho nuestra gente, las comunidades, no vamos a transar con eso. Y que tenemos conquistas, las tenemos, prácticamente territorios liberados. Con orgullo hablamos de Yehuyeo, el lago más limpio de Sudamérica. Con orgullo hablamos de territorios donde se está transformando esa realidad cruel de las forestales y hoy día existen siembras de comunidades mapuches para sostener un modelo propiamente mapuche, sin ese desarrollismo que nos quiere instalar la misma gente que nos quiere gobernar ahora. Un desarrollismo progre al servicio del capital, lo mismo de siempre. Ahí estaban las palabras de Héctor Yaitul, en ese entonces presentando la reedición del libro de la coordinadora Arauco Mayeco, Chemka Rakiswam. Está a la venta a través de la página de Facebook, Chemka Rakiswam, lo pueden buscar. Para las personas que nos están escuchando en otras latitudes, ya estamos casi llegando al final de esta cápsula de un especial de síntesis de noticias para el cadenazo anticarcelario por la libertad, jornada por la libertad de todos los presos y presas de América Latina y de Abyayala. Que no está en manos, y en las de todos y todas está a lograr este desafío. No nos someteremos, al igual que muchos y muchas a lo largo de la historia, pero la lucha será cotidianamente. Están con nosotros todas las mujeres y hombres anónimos que han dado sus vidas en el combate, a quienes desaparecieron y ejecutaron, porque no están en la institución de este mundo. Pero reivindicamos a los que nos han funcionado. Confirmo a la hora que estaba indicada. He estado todo listo con cara tapada. Sacaron con molo, otro con piedra, llevando la goma que estaba inquieta. Soron casi inflado de tanta impotencia, matando los miedos, buscando herramientas. Se acerca a la calle, se enciende la mecha. Está todo cortado, empieza la revuelta. Esperando la ayuda y su puta presencia, gritando a Fafane, traemos la fuerza. Se escuchan sirenas, se acerca la bestia. El odio y la rabia aguardan por ella. La negra tormenta se espera en la guerra, con otro caído guiando esta senda. Juana con su río tirando su mierda. La gente se espanta y luego se aleja. Las fuerzas especiales en guardia en la greca, envueltas en llamas, llorando se quejan. Ya no son valientes, la furia es inmensa. Que ardan, ya nada interesa. Llevo un catrileo en nuestras cabezas, así que el perdón no nos interesa. Hay tanta venganza que inflama la vena, que aviva la llama de esta justa guerra. Los hijos del fuego huyen del combate, quedando panfletos y el humo en las calles. Los bancos no tienden, ya son vulnerables, sintieron el miedo en tan solo un instante. Ya no queda nadie, solo su pesaré, todos camuflados con los estudiantes. Se van derrotados, son perkin malvados, muy bien camoteados y algo rotizados. A pedirle perdón a todos sus amos, a favor, comprensiones que eran demasiado. La prensa ya tiene su show bien armado, eran delincuentes muy bien preparados. Históricamente nos han difamado, así que no lloren si son atacados. Escuchen cerdos, sicarios del estado, ya nunca estaremos jamás desarmados. Sepan que su bala que tanto ha matado serán regresados a todos sus cráneos. Son balas, son bombas que están esperando su cuerpo, su cara y todos sus espantos. El canto del odio que va motivando a todos aquellos siempre postergados, que nacen y viven para ser explotados y luego ya viejos, solo desechados. Solo desechados, maldito fatardo. Desde el valle del Ñelol, entonces en la ciudad de Temuco, también hay casos de prisión política mapuche. Se encuentran aproximadamente ahora, con el ingreso del Huerquén Nelson Queupil, 12 presos en el módulo de comuneros. Allí se encuentra Luis Tranamil Nahuel, del Lof Rofue, quien está acusado en prisión preventiva por el asesinato del cabo Eugenio Naín el año 2020. Ha tenido posibilidades de estar en audiencias preparatorias. La última fue aplazada el 30 de marzo para el mes de mayo. Hasta el momento sigue Luis Tranamil en prisión preventiva, acusado por ese hecho que ocurrió en la Ruta 5 Sur el 30 de octubre del 2020, a la altura de la cantera de Metrenco, kilómetro 642, en la región de la Araucanía, comuna de Padre Las Casas. Lo cierto es que allí está el LOF, la comunidad de Luis Tranamil, un LOF histórico que ha estado en recuperación territorial y también en litigio con el arzobispado de Villarrica por el Seminario Mayor, un territorio que está en disputa por parte del LOF Rofue. Lo insólito de todo esto es que él no fue detenido acá en la región, sino que fue detenido en un bus mientras se trasladaba hacia su trabajo en la región norte del país, Chile. Vamos con un audio de lo que fue una visita masiva afuera de la cárcel de Temuco, donde se enumera las peticiones y las condiciones en las cuales Luis Tranamil también ha debido movilizarse al interior de la cárcel de Temuco, por mejoras carcelarias, por respeto a su cultura y para la realización de estas visitas. En la comuna de Padre Las Casas, frente a la actual situación de nuestro Peñi, también Luis Tranamil Nahuel, quien tal bajo la condición de prisión preventiva en el módulo comunero del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco y sustentado en el convenio 169 de la OIT, en su artículo 10 y 1, que señala: cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Hemos convenido los siguientes asuntos relativos a los derechos y libertades fundamentales en el contexto de la prisión preventiva que afecta a nuestros integrantes de la comunidad. Los siguientes requerimientos: 1. Entrega de encomienda en horarios diferidos a los presos comunes del recinto penitenciario. 2. Extensión de los horarios de visita a 6 horas por día y 2 días por semana. 3. Modificar y ampliar el listado de alimentos y bebidas permitidas para ingreso en días tanto de encomienda como de visitas. 4. permitir por el momento, dadas las condiciones sanitarias, el ingreso de mínimo 5 personas por preso en el día de visita. 5. Establecer un protocolo único de revisión para ingreso de visitas, hombres y mujeres. 6. Permitir el ingreso mensual de una autoridad tradicional, Machi, Lonco, Huelquén, La Huentuchefe, etc. 7. Permitir el ingreso semanal de una Huelquén en representación de la comunidad a la que pertenezca de al menos una hora. 8. Permitir la realización de un Guillaimabún bajo las condiciones que solicite la familia y la comunidad que participen. 9. Atención de salud dental. Todo lo anterior se sustenta además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18 que señala: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar la religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión y su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado. 1. Referida a libertad de conciencia y religión. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión y sus creencias, o de cambiar de religión o de creencia. Ese es el petitorio, Peñi, para que ustedes lo firmen en una hoja separada. Y ahí le voy a pedir también a los Loncos que nos acompañe para entregar este petitorio a Gendarmería. Peñicioso, Peñi, feliz tarde, trabajo y por Lonco. En marzo de este año, los primos Luis y José Tralcal, condenados el año 2018 por el caso Luxinger Mackay, lograron acceder a beneficios. Ellos se encontraron bastante tiempo en el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, luego trasladados al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria. Allí pudieron entablar sus peticiones, cumplimientos de condenas. Por lo tanto, está en el reglamento interno de Gendarmería el acceso a ese tipo de beneficios. Vamos a escuchar al abogado Sebastián Saavedra, quien informa sobre esta situación. Efectivamente se ha otorgado el beneficio de la salida dominical a Luis y José Tralcal. Esto en base a una solicitud que había sido efectuada en agosto del año 2021. Es decir, transcurrieron más de 7 meses para que Gendarmería diera una respuesta a esta solicitud realizada por los primos Tralcal. Y evidentemente lo que ha ocurrido es una aplicación irrestricta a los reglamentos de Gendarmería. Lo que ocurrió es que precisamente el gobierno anterior había adoptado una posición política de desfavorecer y entrabar los beneficios que ambos primos podían haber accedido hace ya bastante tiempo. Y lo que hizo, ante la imposibilidad de seguir negándole los derechos, es derechamente dejar de contestar. Y lo que ha ocurrido en esta oportunidad es simplemente que Gendarmería ha debido aplicar los reglamentos, y así lo ha dispuesto en su misma comunicación, que en atención a lo dispuesto en la ley como los reglamentos, se le ha otorgado el beneficio en base, como haya señalado, a una solicitud efectuada el 27 de agosto del año 2021. Por su parte, el Machi Celestino Córdoba, condenado también mucho antes por este mismo caso, también pudo acceder a beneficio. Vamos a escuchar a Cristina Romo, vocera del Machi Celestino. Efectivamente, dentro del transcurso de la tarde del día de hoy, fue notificado nuestra autoridad ancestral espiritual, Machi Celestino Córdoba, de la aprobación del beneficio de la salida dominical y trimestral. Nuestra autoridad espiritual se encuentra muy tranquilo y toma esta información con templanza, ya que para nosotros es un pequeño avance dentro de lo que significa avanzar en las distintas demandas que viene levantando desde su encarcelamiento y que seguirá trabajando en el futuro. Para nosotros, nuevamente esta noticia llega tarde en relación a que en enero del 2021 debía haber obtenido la salida dominical. Por último, instamos a este gobierno a que avance en el cumplimiento de los distintos acuerdos que quedaron pendientes tras la huelga de hambre. Con esa última actualización sobre el Machi Celestino, ya nos estamos despidiendo de este programa especial de síntesis y les invitamos a seguir conectadas, conectados en esta señal anticarcelaria en el cadenazo radiofónico libre por la libertad de los presos y presas en América Latina. Impenetrables montañas, nuevas.